Con el boli y el pincel seguiremos luchando. Hola a todos y a todas, estamos aquí en los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes durante una hora de 1 a 2 de la tarde y los jueves por la mañana de 9 y media a 10 y media os habla del pueblo saharaui. Esta semana tenemos muchas noticias, muchos acontecimientos, muchas entrevistas, muchos testimonios de lo que ha ocurrido, lo que sigue ocurriendo aquí en España en apoyo al pueblo saharaui. Hemos tenido la manifestación anual, la Gran Marcha por la Paz en Madrid el fin de semana pasado. Hemos tenido unas jornadas aquí en Sevilla de apoyo y cooperación con el Sáhara Occidental. Y tenemos también una noticia de un reconocimiento, otro reconocimiento, aunque no nos haga falta a nosotros del Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, porque sabemos lo valiosa que es esta mujer, pero bueno, otro reconocimiento para que las personas que todavía no lo sepan lo reconozcan más todavía. Estamos hablando de Aminatou Haidar, activista, luchadora, defensora de los derechos humanos del pueblo saharaui, que recibió el premio René Cassin por otorgado en el País Vasco. Vamos a hablar también de este reconocimiento y de muchísimas más cosas, campañas, proyectos en los campamentos de refugiados en Tindouf y en el Sahara Occidental. En los micrófonos está Mónica, como siempre presente. Aquí delante de mí está Carlos. Hola, Carlos. Hola a los demás compañeros, al Blacky, Alfonso, Andrés, que no veo desde hace tiempo, Carlos. Eso sí, dale mis saludos y también a todos vosotros que nos escucháis desde Sevilla y también desde el resto de España y desde otros países. Los compañeros en Italia que han cumplido con su proyecto, se ha inaugurado la Escuela de Música Nacional Saharaui en el campamento 27 de febrero la semana pasada, así que hola también a Claudio y Emanuele, que han estado con nosotros en Artifariti, y todos los compañeros y amigos que nos escuchan desde Estados Unidos, desde Argelia, desde Francia, desde otros países y más todavía. Ahora vamos a empezar el programa con música de bienvenida Salam aleikum, marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos en Sahara Jorra, Sahara Libre. سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب سلام عليكم طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشاره والنوبه طولتوا علينا يا سيدي مرحبا جبتوا معكم البشاره والنوبه طبا ما فرزوش وجبنا الطلبه شحال من زياره لمقامو قبه طبا ما فرزوش جبنا الطلبه شحال من زياره لمقامو قبه وسلام عليكم مرحبا سلام عليكم سلام عليكم مرحبا سلام عليكم تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام عطينا قصيدة بها توصف الغرام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام عليها كوليت انا مجاني المنام كتب لي بريا بها نوصل للسلام سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم الحباب قال لك ديريني وحتى موالفك هالراي ومالي علي ديال هالراي عينيك جرحوا قلبي ومن قال لي خزر هالراي ومالي علي ديال هالراي اطلب ربي منها يجيني السلام السلام عليكم الحباب sobre el Sáhara Occidental. Vamos a leer cuatro noticias que nos vienen desde el servicio de prensa saharaui, Sahara Press Service, y otros portales sobre el Sáhara Occidental. SaharaToday.net, muy importante y en la difusión de noticias sobre el Sáhara Occidental. Primera noticia, miles de personas marchan en Madrid por un Sáhara libre. Segunda noticia, jefe de la policía de Gdeim Izik, en la cárcel nos tratan como animales. Tercera, Mayer llama al resto de fuerzas políticas unificar planteamientos respecto al proceso de autodeterminación del pueblo saharaui. Y finalmente, impulsan campaña internacional por la liberación de los presos políticos saharauis. تروني انطربت بسلون ذهب الهدن فالكريم. La primera noticia nos viene del país y es del mismo sábado 12 de noviembre. Miles de personas se han manifestado hoy en Madrid a favor de la independencia del Sahara, en contra de las violaciones de los derechos humanos que, según denuncian los manifestantes, Marruecos ejerce en la zona. La protesta, que ha arrancado a las 12 este mediodía desde la Glorieta de Atocha, llega tres días después de que se cumpla un año del asalto al campamento de Gdeim Izik, a 16 kilómetros de Layún, por parte de las fuerzas del orden de Marruecos, que desencadenaron graves disturbios entre la policía marroquí y los saharauis. El próximo lunes se celebra además el 36 aniversario del Acuerdo de Madrid, mediante el cual España transfirió las responsabilidades sobre el Sáhara Occidental a una administración temporal tripartita compuesta por Marruecos, Mauritania y nuestro país. Hemos venido para denunciar que Marruecos no respeta los derechos humanos en el Sáhara ocupado, explicaba Elvar, saharaui de 46 años que vive en el País Vasco. Por eso es el momento de exigir la independencia y de pedir al gobierno español que se posicione de parte de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas que exigen la celebración de una consulta al pueblo saharaui, continuaba. Solo queremos votar. La marcha, convocada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, SEA Sáhara, ha exigido al futuro gobierno un compromiso claro con la defensa del derecho de autodeterminación de los saharauis, así como el reconocimiento diplomático de la República Árabe Saharaui Democrática y del Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui. El lema «Vota por la independencia del Sáhara Occidental, libertad preso político saharaui» ha encabezado la manifestación, en la que han participado el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer, el diputado del PP Ignacio Uriarte y la actriz Rosa María Sardá. La manifestación ha reunido a asociaciones de amigos del pueblo saharaui procedentes de toda España, como Andalucía, Asturias, Castilla y León, Valencia o el País Vasco. Los participantes han agitado banderas del Sáhara Occidental a su paso por el Ministerio de Exteriores y han pedido la descolonización e independencia del Sáhara. Jefe de la policía de Gdeim Izik. En la cárcel nos tratan como animales. Esta noticia nos viene del Mundo y es también del sábado pasado, 12 de noviembre. Dentro de seis días cumplirá un año entre rejas. El saharaui Mohamed El Bashir Boutaguiza fue detenido el 17 de noviembre de 2010 en El Aaiún, capital administrativa del Sáhara Occidental, tras el desmantelamiento del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik, que se levantó a unos 15 kilómetros en pleno desierto de esta ciudad de la ex colonia española. Esta mañana, junto a dos saharauis más de los 24 que todavía continúan en prisión acusados de delitos en relación a Gdeim Izik, ha podido abandonar su celda durante unas horas para pasar por primera vez ante el juez militar. En el campamento habitaron durante semanas más de 25.000 saharauis en 7.500 jaimas. Sus reivindicaciones eran socioeconómicas, aunque muchos de los saharauis del campamento asumían también un discurso político y reclamaban la autodeterminación del Sáhara Occidental. El pasado 8 de noviembre, Marruecos entró por la fuerza en el acantonamiento para ponerle punto y final. En esta operación y los disturbios que le siguieron en la ciudad de Layún, perdieron la vida, según las autoridades marroquíes, 13 personas, de las que 11 formaban parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En conversación telefónica con este periódico, tras el interrogatorio, El Bashir Boutaguiza, de 39 años, ha relatado que ha negado todos los hechos por los que se le acusa. El juez militar me ha preguntado que por qué asesiné a los militares que participaron en el desmantelamiento, pero yo no tengo nada que ver con su muerte y así se lo he hecho saber. Boutaguiza se identifica como uno de los jefes de la policía del campamento de Gdeim Izik y se expresa en un perfecto español. Lo único que busco es la independencia del Sáhara Occidental, pero no he matado a nadie. Eso es falso. Según su testimonio telefónico, en la cárcel de Salé, a pocos kilómetros de Rabat, nos tratan como perros. Algunos guardianes nos dan buenos tratos, pero son los menos. Asegura que sus derechos no son respetados. Hay saharauis que están muy débiles de salud y no les suministran sus medicinas, como Ahmed Bay, que padece de corazón. Bueno, y toda nuestra solidaridad va a todos y todas las presas políticas saharauis que siguen en la cárcel. Recordamos que en los levantamientos de Dakhla de octubre, justo por la fecha de Artifariti, durante la cual estábamos en los campamentos, en Dakhla ocupada, Dakhla ex Villa Cisneros, hubo enfrentamientos entre los civiles saharauis y la fuerza de ocupación marroquí, la fuerza policial en marroquíes, levantamientos y muchísimas represalias. Muchos y muchas saharauis han sido detenidos, están en la cárcel sin ningún tipo de juicio, han sido apaleados, lamentablemente, por supuesto, porque esa es la metodología de Marruecos hacia los saharauis. Han sido torturados, no han tenido ningún tipo de interrogatorio y están en la cárcel. Hemos leído informes según los cuales han sido desalojados, bueno, trasladados desde la cárcel de la Ayun a centenares de saharauis y llevados a Marruecos para dejar sitio y dejar espacio a todos los saharauis que han sido presos durante los levantamientos en Dakhla. Es algo vergonzoso que ocurre todavía y ocurre sin que los medios de comunicación hablen de esto. Entonces seguimos diciendo que desde esos micrófonos, desde Sahara Jorra, Sahara Libre, estaremos siempre hablando de lo que pasa en el Sahara Occidental, denunciando cualquier tipo de acontecimiento en contra de los derechos humanos del pueblo saharaui. Seguimos con la tercera noticia, que tiene que ver con Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida. Meyer llama al resto de fuerzas políticas unificar planteamientos respecto al proceso de autodeterminación del pueblo saharaui. El europarlamentario de la formación Izquierda Unida, Willy Meyer, ha pedido al resto de fuerzas políticas que concurren a esas elecciones generales que se posicionen en materia de política internacional y de manera especial que muestren sus planteamientos respecto al proceso de descolonización y autodeterminación del Sahara Occidental. Cito Willy Meyer: la posición tradicional en este tema del gobierno dista mucho de la postura de la sociedad española, que siempre ha mostrado una gran solidaridad con el pueblo saharaui. Esto ha señalado Willy Meyer en un encuentro el jueves pasado en Chiclana con representantes de varios colectivos de toda la provincia que trabajaban en el ámbito de la cooperación internacional, en el que también estaba presente Ana Rodríguez, número 2 de Izquierda Unida por Cádiz al Congreso, según fuente del diario Bahía de Cádiz. Meyer ha dejado bien clara la posición de su formación política al afirmar que hay que respetar el derecho internacional y hay que estar con el pueblo saharaui hasta que ejercite su derecho a la autodeterminación. Y así esperamos que se haga y que sea, y que todos los deseos, los programas electorales que hablan de solidaridad y de compromiso con el pueblo saharaui, pues que se cumplan, porque desde que se terminó la dictadura, desde que España tuvo gobiernos democráticos, nunca ningún gobierno ha concretizado nada con el pueblo saharaui, no se han concretizado, no se han cumplido las promesas, las decenas y más de promesas que han sido hechas al pueblo saharaui en los mismos campamentos. Recordemos el discurso de Felipe González en el 76 en los campamentos de Tinduf, lo hemos escuchado también desde aquí. Nada de lo que ha sido dicho durante esos 36 años ha sido cumplido. Ahora, entonces, esperemos que nuestros representantes puedan de verdad cumplir con sus y concretizar en acciones reales, solidarias y sobre todo justas con el pueblo saharaui. Vamos terminando con un gesto de solidaridad y de denuncia que nos viene desde Italia. La Asociación Nacional Italiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, ANSP, anunció este jueves que ha puesto en marcha en colaboración con otras asociaciones nacionales una campaña internacional por la liberación de todos los presos políticos saharauis. El lanzamiento de esta iniciativa coincide con el primer aniversario del desmantelamiento en noviembre de 2010 del campamento saharaui de la dignidad y la libertad Deim Izik, que como consecuencia llevó la detención de varios ciudadanos saharauis por la fuerza de ocupación marroquíes. Hace un año, el 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de ocupación marroquíes desmantelaron con violencia sin precedentes al campamento Deim Izik en el Aaiún. El lanzamiento de esta campaña internacional también viene en el marco de la huelga de hambre indefinida por los presos políticos saharaui y la prisión de Salé tras los sucesos de Deim Izik, dijo la ONG. Recuerdo que la ONG es la Asociación Nacional Italiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que estará presente aquí en Sevilla durante el Laucoco del 3 al 5 de febrero. Y ahora vamos terminando con este primer bloque de noticias y vamos a escuchar música del Sahara Occidental, música que nos viene directamente desde los campamentos Najim Alal y Mahfoud Alijen con Viva el Polisario. Aquí de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre, desde los 98.4 FM de Sevilla. Vamos a hablar, vamos a introducir un evento, unas jornadas que hubo la semana pasada en la Facultad de Pedagogía. Hubo dos jornadas de cooperación, de solidaridad con el pueblo saharaui. Fueron la segunda jornada porque ya el año pasado se hicieron las primeras, que fueron un éxito. Este año también han sido un éxito como presencia, como asistencia, como contenidos también y como compromiso que se van a hacer. Después de los acontecimientos de los campamentos, del secuestro de los tres cooperantes, se han dicho muchas cosas sobre las medidas que se tomarán desde fuera de los campamentos, desde España y también desde otros países. Se han levantado los brazos, se han tomado o se ha por lo menos previsto que se cambiarán, habrá algunos cambios por lo que tiene que ver la cooperación, los viajes, los campamentos. Todavía no sabemos nada. Todavía no nos ha llegado información del Polisario. Lo que sabemos es que nuestra postura no cambia. Los proyectos que se deben hacer en los campamentos, proyectos de ayuda humanitaria, proyectos de sensibilización, proyectos de formación, se seguirán haciendo porque son necesarios, porque tenemos que seguir al lado del pueblo saharaui. La Universidad de Sevilla, desde la Facultad de Pedagogía, está un estudiante en los campamentos que ha sido nombrado, recordado por Esther Vidales, profesora de la Universidad, de la Facultad de Pedagogía, grande amiga del pueblo saharaui. Lo saludamos desde aquí, se llama Marco, que está entre el 27 de febrero y la escuela 9 de junio. Él sigue ahí hasta el 23 de diciembre, está tranquilo, no hay ningún tipo de alarma y de preocupación en los campamentos. También los compañeros italianos, Claudio Emanuele, que están con la asociación Radici Solidali, que han inaugurado, han hecho un proyecto con músicos y cantantes saharaui para difundir la música tradicional saharaui, para grabar música, para grabar un álbum y hacer un estudio y una escuela de música saharaui que se ha construido. La Escuela Nacional de Música Saharaui fue inaugurada la semana pasada. Ellos también están bien, dicen que han celebrado una feliz Pascua, porque el fin de semana pasado, no, el anterior, el del 6, era la Pascua, y que, en fin, se tiene que seguir trabajando junto al pueblo saharaui. Se sienten tranquilos, se sienten abrigados, se sienten ahora más comprometidos todavía con la causa, para que lo antes posible pueda terminar este exilio en los campamentos de refugiados. Vamos a escuchar ahora tres breves entrevistas con tres participantes de la jornada de la semana pasada, jornadas, lo repito, en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Sevilla. El salam aleikum, mi nombre es Shibin Nani, participo en esta segunda jornada por segunda vez para difundir la palabra de mi pueblo saharaui, y espero seguir ayudando, aportando mi granito de arena de aquí desde la distancia y a seguir luchando por un Sahara libre. Muy bien. ¿Ves qué va a hacer? اوكي نبدا الحاج فضالي واحد صحراوي من مخيمات اللاجئين. جينا هون نشاركوا في هاي التظاهره في نشر القضيه الصحراويه في جامعه سيبيه، لان هون ياسر من الطلبه ما كان يعرف الحقيقه ولا زاد يضلوا لاعلامهم، وزين عنا نوضحوا لهم وجهه نظرنا. وشاركوا في ياسر من الاساتذه محاضرات قيمه، الحمد لله، وهذا لا انتصار من انتصارات الطلبه الصحراويين اللي عدوا جامعة إسبانية. وهذا السلام. Dos. Hola, buenas tardes. Creo que la jornada del Sahara España nos ha servido mucho para acercarnos a la familia saharaui, que parece que la tenemos como muy lejana, pero es una sociedad que la deberíamos de conocer muchísimo más, porque tiene mucha riqueza cultural, y creo que esta jornada nos ha ayudado a poder acercarnos y a ver las grandiosas cosas que tiene en esa sociedad y las ventajas que podemos tener acercarnos a ella. Isler. Hola, muy buenas. Estamos aquí por el día de hoy, ayer y hoy, en esta jornada. Nuestra presencia aquí es de los jóvenes saharauis por una causa. Estamos aquí para solidarizarnos con el pueblo saharaui y para que la juventud de la Universidad de Sevilla también sepan lo que es el pueblo saharaui, como su costumbre, como su cultura, y que el día de mañana aprendan tantos ellos que estamos... Y estas eran unas palabras de cuatro estudiantes que han asistido a esa jornada. Eran tres saharaui y una española. Y la verdad que han sido todos muy contentos, enriquecidos y agradecidos de todo lo que se ha creado y lo que ha surgido en estas dos jornadas. También ha habido un pequeño espacio de exposición donde se ha podido ver y disfrutar de la obra de Mulud, de Mohamed Mulud Islem Omar, que es un artista saharaui que también ha estado aquí en esos estudios de Radiópolis hace unas semanas, artista saharaui que está aquí en Sevilla ahora y que con su obra y con su arte sigue luchando, sigue en la lucha de su pueblo. Vamos ahora a escuchar un tema de un cantante saharaui que también vive en España, bueno, con el corazón entre España y los campamentos, es Islem, Hijo del Desierto. Ha sido un gustazo conocerle durante Tifariti y también en los días que nos quedamos en Argel después de Tifariti. Islem es un joven cantante saharaui MC que con el proyecto Saharap está difundiendo a través de la música, a través de la denuncia musical, la causa de su pueblo. Vamos a escuchar ahora una canción de Islem, Hijo del Desierto, esperando que podamos en breve, en los próximos programas, hablar directamente con él para que nos cuente y os cuente su experiencia en Artifariti. Hijo del Desierto, cuestión de fe. Observo, cuento, veo. شوف نشوف انتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف افريقيا موجوعة الحمس يداوي نشوف موريتال الجزائر اللاجئين ورا التندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال انه معروف نشوف نشوف انتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف افريقيا موجوعة الحمس يداوي نشوف موريتال الجزائر اللاجئين ورا التندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال انه معروف Quisiera nacer ciego por no ver tanta injusticia. El ser humano es un juguete que le domina la avaricia. Le gusta y le encanta, le saborea con delicia. Cree vivir en el país de las mil maravillas. Como quien coma la alicia. Dale un arma al niño y verás cómo se vicia. Nace hombre de guerra o mafioso en Venecia. Todos lo sabemos, el mundo está jodido y muy mal repartido. Donde te guste vivir, en Somalia o en Suecia. Te hicieron elegir, la verdad es que no lo creo. Yo solo observo, cuento y cuento lo que veo. En show, veo, cumbaro las vidas como en doble cara mani bag el harb tag farragar la amara yo emigré para vivir no para vestirme de Zara pero tuve que sufrir marcado por la nostalgia dejar familia atrás kilómetros de distancia cuando más dinero más crece la ignorancia líderes del mundo me robaron mi infancia madre de la tierra yo pido tu paciencia pronto volveré seré un hombre de provecho volver a ser tu hijo y mamar de tu pecho la vida es una celda con el sol como linterna el mundo es un retrete y los humanos son la mierda Así que por favor tirar ya de la cisterna Que el cielo está llorando y la natura está muy enferma شوف نشوف انتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف افريقيا موجوعه حمس يداوي نشوف موريتال الجزائر اللاجئين ورا التندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال انه معروف شوف نشوف انتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف افريقيا موجوعه الحمس يداوي نشوف موريتال الجزائر اللاجئين ورا التندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف صحرا ليبري يو Sahara Libre. Gracias Islem, hijo del desierto, por habernoslo recordado una vez más. Y ahora vamos a darle enhorabuena a Aminatou Haidar, defensora de derechos humanos, saharaui, activista, espléndida y maravillosa persona y mujer que ha recibido otro premio por su labor en pos de los de reconocimiento de la del de su pueblo, de la lucha del pueblo saharaui, el premio René Cassin de Derechos Humanos 2011 del gobierno vasco. Voy a leer las motivaciones de la entrega de este premio a Aminatou Haidar. Es el rostro más conocido de la defensa diaria de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Es también un símbolo para su pueblo y para todas aquellas personas que defendemos la dignidad y los derechos humanos como primera premisa sobre la que no caben recortes ni rebajas. Su fuerza es también testimonio de la fuerza y la resistencia de los y las saharauis que defienden cada día con su vida la libertad del pueblo saharaui. Aminatou Haidar es una destacada activista de derechos humanos y ex desaparecida. Estuvo encarcelada sin que se conociera su paradero entre 1987 y 1991. En junio de 2005, durante una manifestación, fue golpeada por las fuerzas policiales marroquíes, resultando gravemente herida en la cabeza. Fue detenida en el hospital donde estaba ingresada y trasladada a prisión. Permaneció varios meses encarcelada y llevó a cabo una huelga de hambre que debilitó gravemente su salud. El 13 de noviembre de 2009, Aminatou Haidar fue nuevamente detenida por las fuerzas policiales y de seguridad marroquíes en el aeropuerto de Laayoune, territorio no autónomo del Sáhara Occidental, cuando regresaba a su ciudad, a su casa, en vuelo procedente de Gran Canaria, tras recibir en Nueva York el Premio al Coraje Civil 2009 de la Fundación TRAIN. A su llegada al aeropuerto, la policía marroquí le quitó su documentación, no volviéndosela a entregar en ningún momento, comunicándole posteriormente que la misma estaba depositada en el tribunal de Laayoune. Posteriormente fue expulsada de Laayoune sin resolución judicial ni administrativa alguna y se la obligó contra su voluntad por las fuerzas policiales a subir a un avión español de la aerolínea Canarias Aeronáutica, que aterrizó en Lanzarote. Desde su entrada forzada en Lanzarote, Aminatou Haidar permaneció en huelga de hambre en la propia terminal del aeropuerto, reclamando su derecho a regresar a su casa en el Aayoune junto a sus hijos. Actualmente continúa viviendo en el Aayoune y mantiene una inquebrantable defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui. Esta era la presentación que se leyó y que se difundió para la entrega del premio René Cassin de Derechos Humanos 2011 por parte del gobierno vasco a Aminatou Haidar. Nosotros desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla somos contentísimos de este premio que da más valor todavía a la labor de Aminatou Haidar. Sigue dándole valor, aunque no esté haciendo ninguna huelga de hambre ahora, aunque no tenga que estar en la prensa por algún tipo de violación humana que le ha sido hecho. Ya es mucho todo lo que ha sufrido, todo lo que sigue sufriendo otros saharauis y otras saharauis ahora mismo en el Sahara Occidental. Aminatou Haidar ha luchado desde su juventud para que su pueblo tenga un estado propio, se reconozca la República Árabe Saharaui Democrática, para que Marruecos deje la ocupación, deje de ser verdugo de la población saharaui y deje sobre todo para que la comunidad internacional, para que las Naciones Unidas dejen al pueblo saharaui su libre derecho de autodeterminación. que recordamos que este derecho de referéndum, este derecho de la población saharaui a un referéndum de autodeterminación ha sido empezado a plantear a las Naciones Unidas desde que el Sáhara era colonia española. Desde los años 60 en Naciones Unidas se habla del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Se ha pasado por la ocupación, por la guerra, por la institución de la MINURSO en 1991 y después de 40 años desde que se ha empezado a hablar de este derecho para la población saharaui todavía no se ha cumplido. Recordamos que en Madrid el fin de semana pasado se ha gritado a una voz, miles de personas hemos gritado a una voz por estos derechos, por este derecho fundamental del pueblo saharaui, para que puedan votar, para que puedan elegir ellos mismos el destino de su pueblo y de su nación y de su país. Esperemos que esto se pueda cumplir. Nosotros seguimos con nuestra labor, con nuestra lucha, que es su lucha para que puedan estar en un Sahara libre e independiente. Carlos me saluda y me dice que en breve va a empezar el noticiario aquí de la Torre Mira, así que me despido de todos vosotros. Os recuerdo que el martes que viene estamos aquí otra vez, también el jueves podéis escucharnos por la mañana de 9:30 a 10:30 y nada más, que tengáis una feliz semana junto con el pueblo saharaui y vamos a despedirnos con Yahuti Sahara, nuestra sintonía, para que la Piligi nos recuerde otra vez que el Sahara no se vende. Yahuti Sahara, el Sahara no se vende. سلام عليكم الحباب سلام عليكم سلام عليكم وانت ما تنبأ